Sí. Igual en estos casos no están en condiciones de hacinamiento, digamos, tienen pabellones especiales. Sí, tienen, sí, no, no, hacinamiento, no, No, no están hacinados los genocidas, están no, no, en no, cárceles comunes, con sí, algunos incluso privilegios que los presos comunes no tienen. no, no, eso no, no, eso no, no tiene, no, no, no, mayores privilegios, no, no, para Bueno, nada, pero no no, están hacinados, digamos, como si no, está hacinada la pero población las común. cárceles federales no están hacinadas, no, no, las cárceles federales no, pueden ser cárceles provinciales, las federales no, no, no digo que son panaceas, pero no, no, no, es, no están en estado de gravedad, no, no, no, no. Está Sí. bien organizado el servicio penitenciario federal, ¿no? Lo de las provincias, no sé. Claro. ¿Usted recuerda exactamente cuántos de los genocidas que fueron condenados el otro día ya están en sus casas? Digo, están por un lado los seis que recibieron, digamos, absoluciones, esos se fueron ese mismo día a sus casas. ¿No? Eso sí, eso. Sí. Y en esta semana, después de esa reunión que ustedes mantuvieron el lunes por la mañana Y con una unos parte de las querellas, 5 o 6 más, 6 más o ¿y es esperable que más menos. accedan a ese No, beneficio? no, no, no, no, no, no, ¿Recuerda por eso. quiénes son? No, no. Si quiere, se le puede dar la información por el tribunal, ¿no? Yo no, así, así no, no decimos un nombre por otro. Sí. Que Bien, no bien. superaría ese número, ¿eh? Tampoco es tanto, ¿no? Claro. Bueno, y la última pregunta en realidad doble, le agradecemos enormemente esta charla. No es común, los jueces en general se ponen en un lugar que impide que la sociedad pueda escucharlos y la verdad es que está buenísimo poder escuchar a un juez de la nación hablando por radio y hablándole a la sociedad para la que imparte justicia, ¿no? Hubo dos pedidos que hizo la fiscalía y que después se sumaron las querellas. A nosotros nos interesó uno especialmente porque tiene que ver con nuestro hacer comunicación, que era que los medios de comunicación que habían emitido noticias falsas de enfrentamientos cuando en realidad habían sido fusilamientos o Ah, secuestros, ustedes no hicieron.